En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate, el día de hoy les voy a mostrar una agrupación importante, en serio, en la movida pop, rock, sonidos indies, unos sonidos un poco más relajados también, una agrupación del norte de Europa. Se trata de la agrupación The Cardigans, que esta agrupación, pues sí, hace un rock alternativo, pero con mucho pop, pop rock, algo de indie, y otros términos que vamos a tocar ahorita más adelante, que quizás hemos tocado acá poco, o los hemos mencionado poco, pero quizás sí los hemos tenido en algunos artistas que lo han hecho. The Cardigans, agrupación sueca de la ciudad de Jönköping, una ciudad al sur de Suecia. Esto es bien, bien al norte de Europa. Entonces, países fríos. Esta agrupación tuvo un gran éxito en los 90. Sobre todo desde que se dio a conocer una canción muy importante llamada Love Fool, que es de su tercer disco y que fue muy popular porque hizo parte de la banda sonora de una reversión de esa película Romeo y Julieta de los 90. Pero pues ya tenía discos de Cardigan. De hecho, acá en Escena Indie ya habíamos tenido su primer disco y hoy vamos a escuchar su segundo disco llamado simplemente Life. El segundo disco de esta agrupación sueca con algo de pop rock, The Cardigans, mostró este disco en el año 1995. Realmente se lanzó el 1 de marzo de 1995 y fue grabado durante 1994. Acá con pop rock, con algo indie. Y que tuvo tres versiones este disco. Vamos a escuchar la versión original, pero con un pequeño bonus track que tuvo unas versiones que se dieron en otros países. En Estados Unidos, en, bueno, para otras latitudes. Así que arranquemos con la música de esta importante agrupación de Cardigans acá en Escena Indie. Now Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back. Ustedes escuchan Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de la agrupación de Cardigans, agrupación sueca. La agrupación de Lars Olof Johansson, teclados, piano, guitarra. Bengt Lagerberg, batería, percusión. Nina Persson, voz principal y teclados. Magnus Svinningsson, bajo y voz. Y Peter Svensson en guitarra y voz. Esta importante agrupación sueca que, como les decía al inicio, fue muy reconocida desde mediados de los 90 gracias a esa canción Loveful, perteneciente a la banda sonora de Romeo y Julieta. Eso fue en el tercer disco, pero ya habíamos escuchado su primer disco acá hace un tiempo en Escena Indie, y hoy tenemos su segundo disco llamado simplemente Live, que es de 1 de marzo de 1995. La primera canción que escuchamos en este primer bloque, Carnival, fue parte de la banda sonora de la película Austin Powers, International Man of Mystery, en el año 1997, y también de una película australiana llamada Love and Other Catastrophes. También hizo parte en un capítulo de la serie animada de la cadena MTV, esta serie popular llamada Daria. Como les decía al inicio, es un rock alternativo, pero un rock cálido, un rock relajado, se podría decir. Y hay unos términos acá que de pronto no hemos utilizado mucho, y que algunos se atreven a decir que la agrupación de Cardigans hace chamber pop, que es un tipo de indie pop que se caracteriza por darle énfasis a la melodía, con quizás un uso complicado de algunos instrumentos de cuerda, cuernos, pianos, armonías vocales, elementos tomados del pop orquestal. Y si bien suena muy relajado, no hay distorsiones fuertes ni nada de esto realmente, sí puede llegar a ser, como lo decía la descripción del chamber pop, quizás el uso complicado de los instrumentos. Realmente hay una interesante ejecución en los instrumentos. También está el término tweet pop. También se dice que la agrupación de Cardigans hace tweet pop, que es un subgénero del indie pop que nace por allá a mediados de los 80s y que se caracteriza por letras, melodías dulces, algunas simples, con instrumentación melodiosa y un énfasis quizás a algo más relajado, más sutil, y es lo que se logra también con la voz femenina en el caso de The Cardigans, pero también con algunas influencias quizás punk rock, post-punk. Y ese término tweet es como una deformación del término sweet, algo más dulce, que también a veces se dice que es lindo, cursi. Algunos dan esa característica al sonido de The Cardigans, pero realmente es sonoramente muy delicioso escuchar, es muy rico escuchar, es relajado, es chévere, pero con una complejidad bastante interesante. Sigamos escuchando un poco más de este segundo disco de la agrupación de Cardigans, hoy en Escena Indie. Tomorrow. Únicos. Thank you. his red nose, looking damaged in the mirror. Cause no one has replaced it. He's dressed now, ready to make fun of. He loves Sundays and every place where his circus stays. He loves Sundays. He loves Sundays and every place where his circus stays. He loves Sundays. He's estamos escuchando el segundo disco de la agrupación de Cardigans, hoy en Escena Indie, el disco Live. Disco bastante interesante, un disco que quizás no tuvo el éxito que tuvo discos posteriores, sobre todo el tercer disco donde está Lot Full. Pero un disco que obviamente para sus seguidores es importantísimo. Recordemos, The Cardigans nació en Suecia, en la región ciudad de Jönköping, al sudoeste de Suecia, en el año de 1992. Y el disco que estamos escuchando es de 1995. La agrupación ha tenido una carrera activa desde ese entonces, desde el 92. Se mantienen y ha hecho incluso giras mundiales, que también ha tenido en cuenta Latinoamérica, pero no recuerdo que hayan estado por Colombia. Sí, en Brasil, Chile, Argentina, entre otros países. Yo los dejo con más del sonido de The Cardigans. Y algo importante, como les decía, está la edición sueca, la cual tiene 11 canciones. Y hay otras ediciones, otras versiones para el Reino Unido, Francia, Canadá y Brasil. Otra para Estados Unidos e incluso otra para Japón, que incluye el primer disco. Se unen como el primero y el segundo disco. En la versión para el Reino Unido y en la versión estadounidense hay un gran cover, un gran tributo, que son incluso muy jazz. Que ya llegaremos allá. Los dejo con más música y lo van a reconocer en el momento que suene. Y es que hay un tributo a la agrupación Black Sabbath, con ese Sabbath, Bloody Sabbath, en una versión de The Cardigans, algo más relajado, más, un poco más jazz, más indie pop, más alternativo, y que suena realmente delicioso. Y uno, o por lo menos cuando lo escuché, me preguntaba, uy, ¿cómo pasamos de esos orígenes del heavy metal, del metal, de ese sonido tan doom, tan denso, y rock and rollero también, de Black Sabbath en sus inicios, a ese sonido de The Cardigans? Pero realmente se siente que es esa canción, y por lo menos a mí me sorprendió, me parece que suena bastante, bastante bien. Así que vamos a escuchar eso, que es como una rareza acá también, y que hace parte de esas ediciones especiales del disco Live, el segundo disco de la agrupación The Cardigans. Y con esto me despido, con ese sonido de esta agrupación sueca acá en Escena Indie. Recuerden, esto es Radio de Interés Público y Social, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, 97.7, y en internet, emisoracultural.pereira.com. No se despeguen de la emisora y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. this is it. The carnival is now heading for Newtown. We hope you enjoy the show. The party at Gordon's developed into a chaos, but the report says no one was hurt. And we've also heard that Charlie actually did solve a case, the gruesome killing of the Baker Man. Finally, the clown left the circus to become a plumber. He says, suits me just fine, and life is very fine. And this is closing time!